tú viajando. Nos tenemos que contar las tendencias, se pueden localizar noticias, terror más intenso. La pantalla no dice lo que piensa, fabricando noticias de control, difusión de mentiras, discurso estudiado, palabras basura, mal justificado, gobierno de mente deficiente. El asunto está pendiente, la marcha de la gente presente, los recuerdos están aquí, la injusticia no es noticia para mí. Noticia para mí.